Nosotros venimos ya del año pasado en asambleas, todas las discusiones salariales y todo lo que respecta a ello lo tomamos por asamblea, por mayoría, y siempre por lo general lo hacemos en la legislatura. Nosotros venimos sin acuerdo salarial. El último acuerdo salarial que se firmó fue el 27 de noviembre con el saliente vicegobernador Alejandro Palmieri. Y bueno, en el cambio de gobierno no hemos llegado todavía a firmar ningún acuerdo con Pedro, ¿sí? Pedro Pesati. Y bueno, en estas discusiones salariales que datan de ya va a ser 2 meses y pico, la verdad que la inflación en el país se ha pegado un pico extremo, los salarios se han devaluado un montón, nosotros estamos hoy por debajo del 60% de la pérdida del poder adquisitivo. Y bueno, a ver, se ha dilatado del 19 de diciembre, que fue la primera reunión, se pasó al 27, se pasó al 7 de enero, y así hemos venido en asambleas y asambleas diciendo, bueno, no hay oferta, no hay oferta. Y en la última asamblea convocada, la verdad que ya fue el pico de decir, bueno, no tenemos otra medida, ¿sí? Vamos a iniciar una medida de acción directa, que es una retención de servicio de 2 horas el martes próximo, el martes 20, de 9 a 11, ¿sí? Si está sujeta o no a lo que pueda pasar en la reunión que tenemos planeada paritaria para el lunes 19, se verá, ¿no? Se verá, a ver, el vicegobernador sabe de lo que está pidiendo el gremio, sabe la necesidad de los trabajadores, es de la política, es de vecinos, ¿no? Sabe la necesidad que como sociedad tienen también cada trabajadora, cada trabajador detrás. Muchas veces es el único salario, ¿sí?, que tiene una familia. Es entendido del tema, ¿sí? Creemos que solo falta acá ajustar un poco de voluntad, solo falta hablar cuestiones directas, ¿sí? Y no dejar pasar más el tiempo, ¿no? Ayer a la tarde sale la inflación del INDEC de un 20,6%, y si vos seguís dilatando esta situación, ¿dónde vas a parar? ¿Cuántos de estos meses creemos que podemos soportar los trabajadores en la devaluación, ¿no? Cuando veníamos a mes vencido en 2023 y era preocupante, hablábamos de un 6%, ¿no? Hablamos en un pico alto, creo que fue un 8,5%. Hoy estamos hablando de un 25% de aumento, ¿no? Estamos hablando de un 20,6%. Estamos hablando que en noviembre hubo un 12,8%, ¿no? Son los peores 3 meses de los últimos 15 años de nuestra provincia, ¿no? Y nosotros también no tenemos respuesta. Un bono negro no creo que sea una respuesta a nada, no creo que venga a traer una solución, no más que a la voluntad de decir, bueno, estamos dando algo como para poder patear la pelota para adelante. Estas charlas las hemos tenido con el vicegobernador, entiende que bueno, que hay que recomponerlo. Lo bueno que tenemos dentro de la charla es que sabemos de dónde estamos parados. En decir, tenemos que recomponer nuestros haberes en el 2023, y si querés, nos sentamos en marzo a recomponer 2024, pero recompongamos, cerremos un año, por favor, y tomemos el tiempo que tengamos que tomar serio para empezar a recomponer paulatinamente los haberes del 2024. Todas estas cosas y estas charlas, sujeta a modificaciones de liquidaciones, sujeta a necesidad de los trabajadores y demás, fueron las que hemos tenido con el vicegobernador, con una mesa técnica que se armó también. Y bueno, la verdad que no ha habido respuestas en muchos de los términos, y más que nada en los salariales, y es lo que lleva a esta retención de servicio el día martes. Bien, pero me decías entonces que van a estar reuniéndose el lunes, que es previo justamente a la medida que han decidido para el día martes, y esperan y tienen buenas expectativas para lo que pueda pasar en esa reunión. Nosotros nos vamos a sentar el día lunes 19, todavía no tenemos la hora, la iban a poner desde la mesa técnica a ver qué hora, nosotros estamos dispuestos a eso. Nosotros lo que pedimos en su momento fue un 20% de aumento en recomposición de diciembre. Con el índice de ayer, hoy se envió una nota que se tenga en cuenta, por favor, la evaluación también de la recomposición del 20,6% para el mes de enero, ¿sí? Y sujeto a lo que salga en esta mesa, se va a evaluar en esta retención de servicio las medidas a seguir, ¿no? La retención está, la retención se va a hacer, la retención está notificada en el Ministerio de Trabajo, avalada por una asamblea y se va a hacer. Después las medidas a seguir serán tomadas ese día martes.